capítulo número 44, el test AB de una web. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando. Y un día más, un domingo más a Emprendedor E-Commerce, el podcast, el audio o el programa, llámalo como tú quieras, que cada fin de semana a las 8 en punto de la mañanita hablamos sobre todos los temas de las tiendas online. Y además entrevistamos a expertos del sector, a fundadores de tiendas online que en su momento decidieron embarcarse en ese mundo, bueno, pues de la emprenduría, y a día de hoy están teniendo éxito. Y en definitiva, todo aquel que quiera intervenir en el programa y pueda aportar contenido interesante respecto a las e-commerce. Este es un podcast que va dirigido a todos aquellos emprendedores que quieren iniciar un negocio e-commerce y también a todos aquellos que ya están metidos de lleno en este sector y quieren estar al día con contenido interesante cada fin de semana. Hoy, 31 de enero, vamos a ver cómo poder mejorar nuestro sitio web y realizar test a los usuarios para determinar la que mejor aceptación tenga mediante lo que se llaman los test AB. Pero antes, como hago siempre, recordarte el tema de los invitados. Vamos a seguir con esa ronda de entrevistas. Ayer tuvimos a todo un experto en aplicaciones móviles, que era Francisco Sevillano, y bueno, que nos explicó pues qué son, para qué sirven y cómo puede mejorar nuestra tienda online teniendo una aplicación. Si tienes cualquier duda, quieres aclarar cualquier punto en concreto o simplemente quieres saber cómo lo han hecho otros emprendedores y cómo les va, solo tienes que indicármelo en el formulario de contacto. Y si te apetece, bueno, pues que traiga como invitado a alguien en concreto o de algún sector específico, pues lo mismo, me escribes a través del formulario de contacto y con mucho gusto haré lo posible por traerlo. Tendremos próximamente pues a alguien de CDMON que nos hablará sobre los hostings y los dominios. También a un experto en marketing online para que nos indique el camino correcto para hacer buenas campañas de marketing. También hablaremos de SEO con todo un profesional, a los responsables de Mr. Wonderful, de Laconicum, bueno, en fin, todos los invitados que pueda traer. Así que todas tus dudas, preguntas, inquietudes, lo que se te pase por la cabeza, vas al formulario de contacto y me lo trasladas. Yo recopilaré todas esas preguntas y cuando traiga al invitado, pues ¡zasca!, les lanzo todas esas dudas que tú tengas. También comentarte que he añadido en la página web una pestaña para patrocinadores. Lo voy diciendo últimamente, que si crees que cumples el perfil perfecto para patrocinar el podcast, entras en este apartado y allí te indico lo que debes hacer. No sé, a ver, si eres un freelance que te dedicas a crear e-commerce o campañas de marketing, o sois una agencia que se dedica a esto, pues ¿por qué no daros a conocer a través del podcast a toda la audiencia, que poco a poco, la verdad es que sois más y es todo una gozada ver cómo van aumentando los suscriptores al podcast? Y comentarte también que, bueno, pues me puedes seguir en Facebook, en Twitter, en Facebook a través de Emprendedor E-Commerce, en Twitter me puedes seguir con el nombre de @em-e-commerce. Y como ya hice la semana pasada, ayer no me acordé de comentároslo, pero hago un llamamiento a toda la audiencia, es que estoy buscando a un fabricante textil o un patronista que me pueda fabricar unas gorras de estas de visera planas, las que llevan los típicas de hip hop o los skaters. Bueno, pues quiero fabricar una gorra especial, algo a medida, y necesito no la típica gorra que solo es serigrafiar, poner el logo, no, sino que lo que quiero es hacerla desde cero. Entonces, si conocéis a alguien que se dedique a esto, a alguna empresa textil o algún patronista que me lo pueda hacer, pues también me lo hacéis saber a través del formulario de contacto y me pongo rápidamente en contacto con ellos o con él. Y bien, pues dicho todo esto, vamos ya con ese monográfico que os tengo preparados para hoy. El test AB o el AB testing lleva de moda unos cuantos años y la verdad es que con razón, porque es una excelente y buenísima herramienta o proceso para optimizar un sitio web, no solo en lo relativo a la conversión, que sería lo más evidente, sino en todas las facetas que implican la interacción del usuario. Pero ¿qué es un test AB? Pues bueno, hablando del entorno web, es un método que nos permite ofrecer al usuario, sin que éste lo sepa, dos o más versiones de una misma página de un sitio web, de forma que el mismo producto o servicio o contenido de una página puede ser ofrecido a diferentes usuarios bajo diferentes layouts o diseños. La herramienta que hayamos escogido para ejecutar el test AB recogerá la información relativa al rendimiento de cada uno de los diseños en función de la conversión a objetivo que cada uno coseche. Y de esta forma dispondremos de una información 100% empírica, basada en lo que son datos, sobre la capacidad de cada diseño para generar mejores resultados, sean estos los que sean. A ver, explicado de una manera más pausada, más tranquila, un test AB nos permite, en primer lugar, comprobar qué modelo de presentación o interacción funciona mejor para una página web. Y luego, pasado un periodo de prueba consistente y bien planificado, los datos que obtengamos del test AB nos permitirán evaluar la capacidad de nuestras propuestas para conseguir el objetivo deseado, ya que lo que se mide aquí realmente es qué ratio de éxito tiene cada modelo en la consecución del objetivo del landing page, la generación de leads, de los contactos, de las descargas efectuadas de un archivo, el inicio de un proceso de compra y un larguísimo etcétera compuesto por todas aquellas acciones susceptibles de ser consideradas objetivo de una página web. La cuestión de fondo antes de plantear un test AB es precisamente tener claro cuál es el objetivo. Si no tenemos claro cuál va a ser el objetivo, pues más vale que no lo hagamos. No del sitio web, sino de la página específica sobre la que se va a ejecutar el test. El test AB no es nada nuevo, por mucho auge que viva ahora en el escenario de Internet. Ha existido siempre y en todos los campos. Cuando se consigue un modelo inicial de lo que sea, pues rara es la vez que se da por finalizado, y cualquier modelo, proceso o producto es sometido siempre a muchos test AB a lo largo de su vida. Por eso siempre hay pues esas mejoras en lo que son softwares, en lo que son productos, se van mejorando, se van sacando nuevos prototipos, bueno, pasa con todo, con los televisores. Los televisores pues van mejorando porque se van haciendo pruebas y bueno, pues vamos a añadir esto, vamos a añadir lo otro, para conseguir, bueno, pues que el mejor ratio posible de consecución de objetivo o de lo que es la satisfacción de cliente. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve un test AB? Bueno, pues al final, como cualquier test que se hace, sirven para comprobar el resultado de dos o de más elementos y quedarnos con el mejor. De este modo, y realizándolo sucesivamente, se puede conseguir aumentar las conversiones de nuestra tienda online, de nuestro sitio web, de un modo, pues la verdad es que bastante espectacular. Podemos ver que a veces con pequeños cambios, bueno, podemos conseguir un aumento de conversiones. Y a veces nos pensamos, bueno, pues si solo he cambiado la tipografía o solo he cambiado un color de un botón, bueno, pues eso puede hacer que aumenten las ventas, que aumente la conversión. ¿Qué herramientas podemos encontrar, existen, para hacer esos test AB? Bueno, pues existen en el mercado varias herramientas para realizar este tipo de test. Normalmente estos test suelen ser una funcionalidad más dentro de lo que son las herramientas comerciales o gratuitas que existen actualmente. Los test AB se pueden hacer con, principalmente, Google Analytics. Con Google Analytics puedes analizar hasta el más mínimo detalle de tu web y, lo que es más importante, conocer el comportamiento de tus usuarios cuando te visitan. Antes de empezar con estrategias de mejora de conversión, hay que instalarlo y analiza la situación de partida. A medida que lo vayas utilizando, analiza también la evolución y los resultados finales. Es la herramienta, bueno, pues más completa que podemos encontrar, por lo que puede resultar también, bueno, pues un poquito más compleja. Pero a diferencia de otras, se trata de una herramienta gratuita y con la que puedes obtener muchísima información. Luego te explicaré cómo se hace un test AB con Google Analytics. Pero vamos a ver otras también. Crazy Egg. Se trata de la herramienta más sencilla. Crea mapas de calor en tu web en base al comportamiento de tus usuarios en cada visita. Con ella vas a poder ver por dónde se mueven tus usuarios cuando entran en tu web o en tu blog. Otra que tenemos es Mixpanel. Mixpanel es una manera diferente y más sencilla de aproximarse al mundo de la analítica web. Esta pues incluye funciones de marketing online muy interesantes para mejorar el engagement de tus usuarios. Otra herramienta que encontramos, que te menciono, Kissmetrics. Al igual que Mixpanel, pues Kissmetrics es otra herramienta de analítica con un enfoque diferente a Google Analytics. Se centra en las acciones de los usuarios y está principalmente orientada al e-commerce. Y por último, comentarte también la Optimizely. Optimizely me ha salido así un poquito. Con Optimizely puedes crear test AB de manera mucho más sencilla que teniendo que programar varias versiones de tu web. Puedes crear diferentes versiones rápidamente, analizar los resultados y acabar programando la que mejor resultados te haya dado. Bueno, Vamos a ver ahora, te he comentado que teníamos varias herramientas. Dentro de esas herramientas hemos hablado de Google Analytics, que es posiblemente la que más conozcáis o la que más acostumbrados estáis a trabajar con esta herramienta. Entonces, ¿cómo hacemos un test AB con Google Analytics? Tranquilo, porque todos estos pasos te los dejaré en las notas del programa, porque sé que hay algún oyente que me ha enviado un mail diciéndome: oye, mira, escuché tal programa y la verdad es que, bueno, me fascinó, pero tuve que estar anotando todo lo que ibas comentando, y aparte pues he tenido que escucharlo 3 o 4 veces porque no me daba tiempo. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora, a partir de ahora, es hacer un resumen un poquito más amplio en las notas del programa, y te dejaré, pues en este caso, que vamos a ver paso por paso cómo se hace un test AB en Google Analytics, también te lo voy a dejar en las notas del programa, para que a medida que vayas escuchando, si antes has visto las notas del programa, pues sepas un poquito de qué va. Vale, pues para hacer un test AB no necesitas nada en especial, simplemente la versión o versiones de páginas que quieras probar y una herramienta como es Google Analytics. Vamos a empezar, tranquilos, que, bueno, pues como ya te he comentado, te voy a dejar en las notas del programa para que no tengas que ir parando el podcast una y otra vez tomando la nota. Vamos a configurar Google Analytics para hacer el test AB. Para configurar tu test AB en Google Analytics, deberás ir a tu panel de control y acceder al menú de comportamiento, y un poquito más abajo, si lo abres el de comportamiento, verás experimentos. Una vez que has accedido, bueno, pues te van a aparecer todos los experimentos que tengas configurados. En tu caso, pues bueno, me imagino que si me estás escuchando y es la primera vez que vas a realizar un test de este tipo, pues no vas a tener ninguno. Por tanto, vamos a pulsar el botón de crear experimento. Una vez que has pulsado este botón, te va a aparecer la página para poder configurar tu experimento. Crear un experimento es tremendamente fácil, porque solo tienes que seguir lo que es el asistente, que te va guiando paso por paso. Y los pasos que te vas a encontrar son los siguientes. El paso número 1, seleccionar un objetivo de experimento. En este primer paso, lo primero que debes hacer es darle un nombre a lo que va a ser tu experimento. Este nombre va a ser totalmente identificativo y no tendrá ninguna repercusión en tu experimento. El siguiente punto que debes completar es el de seleccionar un objetivo para el experimento. Es importante que cuando hagas el experimento, bueno, pues tengas claro qué es lo que quieres conseguir con él. Lo más normal serán, bueno, pues más conversiones, pero que puedes seleccionar cualquier otra métrica, o bien crear un objetivo nuevo y establecerlo como objetivo de tu experimento. Si queremos que el experimento se realice con el 100% de nuestro tráfico, lo vamos a dejar como está. Si tu web es demasiado grande como para practicar con todo tu tráfico, pues bueno, puedes ajustarlo a lo que tú consideres que sea suficiente, que tengas bastante para realizar ese test. Ten en cuenta que cuanto más tráfico realice el experimento, mejores resultados te va a dar ese test AB. Y bueno, los siguientes puntos son más irrelevantes, de modo que selecciona lo que mejor se adecue a tus necesidades, ya que no te puedo recomendar nada en concreto, dependerá de cada caso. Eso es cuestión de que te lo mires y tú mismo, pues bueno, vayas decidiendo, y es muy fácil y muy sencillo, no tiene mucha complicación. Segundo punto que tenemos, segundo paso, es configurar ese experimento. En este paso vamos a seleccionar las webs que queremos comparar. En nuestro caso, pues podría intentar probar que me funcione mejor, si la home del inicio, o si pusiera pues la categoría de podcast al inicio. O sea, en mi caso propio, yo tengo mi página web, bueno, pues yo tengo una home. Cuando tú entras en mi página web, ves que tengo la home, donde, bueno, pues explico el porqué del podcast, quién soy, un poquito, pues me presento, ¿no? Y después arriba, pues tengo las diferentes categorías, que son la de podcast, la de blog, la de patrocinadores, la de contacto. Bueno, pues yo podía dejar la web tal como está, y un cambio que podía hacer es que cuando tú entraras directamente a Emprendedor E-Commerce, pues entraras directamente en lo que son los podcasts, ahí estuvieran todos los podcasts. La verdad es que puedes poner solo una variación, pero vamos, podríamos añadir tantas variaciones como quisiéramos. Podría, en mi caso, pues poner la home, después que entraras directamente a los podcasts, después directamente que tú entraras en los blogs, vaya, que podríamos hacer tantas variaciones como quisiéramos. El experimento funciona de la siguiente forma: cuando un usuario escribe la URL o llega a la URL de la página original, Google Analytics lo llevará a la web original o a alguna de las variaciones que hemos hecho automáticamente. Por lo tanto, pulsaremos en paso siguiente y pasaremos ya al paso número 3, que es configuración del código del experimento. En este paso obtendremos el código de seguimiento para instalar en nuestra página original y que se pueda redireccionar a los visitantes a cada una de las páginas del experimento. Si hemos hecho solo una variación, pues a esa, y si hemos hecho varias, pues a cada una de ellas. Tendrás la opción de instalar tú el seguimiento o bien enviárselo a tu webmaster para que te lo instale él, si es que no has hecho tú la página web. Entonces, si tu página web la ha creado alguien, pues tú ese código, o bueno, si tú no la has creado porque no has tenido tiempo, no has podido hacer esto, lo más normal es que te dirijas a este webmaster y le digas, oye, quiero hacer un test A-B así, así, así y así de mi página web, y sea él el que se encargue de hacerlo todo. Si en cambio quieres probar tú, bueno, pues te vas a descargar este código, se lo pasas a tu webmaster y él que realice los cambios y que lo introduzca en tu página web. Una vez que lo tengas todo, tengas el código este, pulsarás en paso siguiente y pasaremos al punto número 4 y el punto final. Punto número 4 es revisar y comenzar. Vamos a revisar si tenemos todo bien instalado, que el código de seguimiento, que está todo correcto y listo, y a empezar con él. Pulsas en iniciar experimento y ya vas a tener en marcha tu experimento. ¿Cómo se ven los resultados de todo este experimento una vez hayamos hecho todos estos pasos? Bueno, los resultados los puedes ver accediendo a la misma ruta que cuando creaste el experimento. Vas a comportamiento y experimentos y te va a aparecer el experimento que estás llevando a cabo. Debes pulsar sobre el nombre del experimento para ver todo el informe. La verdad es que os animo a que hagáis muchas pruebas y vais a ver lo sorprendente que puede ser realizar cualquier pequeño cambio en nuestra web. Como ya te he dicho, un color, una tipografía, una letra, un poquito más, que se vea más o que se vea menos. Cualquier cambio puede ser muy, muy, muy significativo. Como dato curioso, te voy a comentar un ejemplo de un test A-B que realizó el mismísimo Google. Google quería aumentar lo que eran los ingresos que consigue a través de la publicidad que vemos en Gmail y en su buscador, los típicos Google AdWords, ¿no? Los anuncios que hace Google. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues básicamente probaron 47 tonos diferentes de azul para ver cuál de ellos conseguía un mayor número de clics, mostrando cada versión a un 1% de sus usuarios. Algo que, bueno, pues una empresa como Google, la verdad es que se puede permitir debido a su enorme tráfico, al gran tráfico que tiene. Lo que en principio puede parecer una tontería, acabó transformándose en un beneficio adicional de 200 millones de dólares. Vamos, impresionante, ¿verdad? Si estáis pensando que, bueno, pues probar 47 variedades de azul es excesivo, pues la verdad es que no sois los únicos, porque vamos, es increíble. En 2009, Douglas Brownman, el que fue líder del equipo de diseño de Google, dejaba la multinacional y escribía en su blog la siguiente frase: así es, en Google eran incapaces de decidir entre dos tonos de azul, así que están probando 41 tonos diferentes para ver cuál funciona mejor. Hace poco tuve una discusión sobre si un borde debía tener 3, 4 o 5 píxeles de ancho y me pedían que justificase mi respuesta. No puedo trabajar en un entorno así. Me he cansado de discutir estas nimiedades. En este mundo hay cuestiones de diseño por solucionar mucho más interesantes. Bueno, pues esto es un ejemplo de un grande como es Google, pero nosotros en nuestro sitio web, de nuestra tiendecita, de nuestra tienda online, pues podemos hacer las variaciones que creamos más oportunas para poder aumentar las conversiones. Y te voy a comentar, pues ahora mismo, por dónde puedes empezar. Por ejemplo, podríamos hacer un cambio en lo que es el diseño de la página de inicio, en los encabezados. Si tu sitio tiene encabezados, pues prueba a cambiar el texto y el tamaño o incluso, ¿por qué no?, a quitarlos. También otro cambio que puedes hacer dentro del diseño de tu página de inicio es el carrusel. Y te puedes plantear la siguiente pregunta: ¿lo que se pasea por tu página es un gancho estupendo o es una distracción bastante aburrida de cara al cliente? WWO, que es especialista en pruebas A-B, cree que los carruseles de imágenes ya no son eficaces. Y creo que en algún programa te lo he comentado, los típicos sliders que se ven de pasar fotografías. Yo, no soy muy partidario de ese tipo de carruseles, ¿no? Lo único que hacen es distraer al cliente. Ellos sugieren usar una imagen estática y eliminar el elemento o simplemente limitar el número de diapositivas, como mucho, a dos. Otra modificación que puedes hacer en tu página web es el tema de los botones de acción o CTAs. ¿Y qué puedes cambiar? Bueno, pues puedes cambiar el color. Los investigadores han demostrado que asociamos de forma natural los colores a ciertas ideas y sentimientos. Y ya lo vimos en el capítulo de la psicología de los colores, que te dejo en las notas del programa, que según qué colores, bueno, pues podíamos hacer una cosa o hacer otra. Descubre qué transmiten tus botones de acción y prueba distintos colores hasta dar, bueno, pues con ese, con el mejor, con el que más conversiones te va a dar. También podemos cambiar el tamaño de esos botones. Una cosa es segura, el botón de acción debe verse bien. Sin embargo, bueno, pues si es muy grande, si te has pasado haciendo ese botón, puede distraer la atención y eclipsar el resto de la página. Pues precisamente para eso sirven las pruebas AB, y así poder encontrar el tamaño adecuado para tu sitio. Otra cosa que puedes hacer en los botones es cambiar el texto. Si es importante usar textos sugerentes en el sitio web, en los botones es, vamos, esencial. Y recuerda que tienes que encontrar el tono adecuado para tu cliente objetivo. No es lo mismo dirigirte a un comprador de gangas que a un cliente de una tienda de lujo. Otra modificación que podemos crear es en lo que es la confirmación de la compra. ¿Qué hacemos? ¿Creamos 5 páginas o lo hacemos todo en una? Es lo que a veces os he comentado con los formularios largos y pasa página y el cliente lo único que hace es escribir hasta que se cansa. Bueno, pues los expertos, y yo también te lo he comentado ya, como te he dicho alguna vez, creen que el proceso de confirmación en 5 páginas es menos eficiente que en una. Los defensores de las 5 páginas argumentan que es lo que esperan los clientes. Bueno, ¿y qué opina el otro bando? Que abreviar el proceso de confirmación de la compra reduce el número de abandonos del carrito. Es lo que os he dicho muchas veces, cuando un cliente realiza una compra, todo el formulario que viene después y la pasarela de pago, debe estar todo en una página, que no crea el cliente que tiene que dar muchos pasos. Y si además podéis, la pasarela de pago que se haga en vuestra propia e-commerce, dentro de la página web, que no salga a lo que es la pasarela de pago del banco, pues mucho mejor. Que no tenga que salir y luego regresar. Lo hacemos todo, lo que es el formulario, la dirección de entrega y la pasarela de pago, todo en la misma página. Otra cosa que podemos modificar y hacer dentro de lo que es el test AB son las imágenes de los productos. Esas imágenes en alta resolución son perfectas para las páginas de productos, pero ¿son las más eficaces? Bueno, pues aquí tenemos la opción de investigar estas alternativas y quedarnos con la mejor. Otra cosa que podemos cambiar es el fondo. No te quedes en el blanco habitual. Prueba, pues bueno, con tonos más suaves que combinen bien con el producto. Un toque de calidez en la imagen puede animar al cliente, bueno, a comprar, que es de eso se trata. Otra cosa que podemos hacer también es cambiar el mismo producto en diferentes vistas. ¿Desde qué ángulo fotografías tus productos? Pues bueno, dales un enfoque distinto. ¿Has probado con fotos a vista de pájaro, desde arriba o desde laterales? Pues bueno, con los test AB puedes ver los diferentes resultados. A lo mejor te piensas que tú tienes una foto, vamos, que se ve perfectamente el producto, pero en cambio si le das otra vista, pues a lo mejor te sorprende. ¿Por qué no? También, ¿por qué no? El modelo. Un modelo que presente los artículos es una buena idea. El cliente ve como que les queda puesto, ¿no? No obstante, el modelo puede distraer al cliente del artículo y reducir tus posibilidades de venta. Bueno, pues ahí haz pruebas AB para descubrir qué es lo que prefieren tus clientes. Si ese producto con un modelo o sin el modelo. Otra modificación que podemos hacer en nuestra e-commerce mediante un test AB es la garantía de las redes sociales. ¿Mostrar el número de seguidores en las redes es realmente mejora la confianza en tu tienda? A algunas tiendas les beneficia mostrar elementos que generan confianza, como son los logos de pago, botones de redes sociales o insignias de seguridad. Otras han aumentado sus ventas después de quitarlos. Por lo tanto, encuentra la opción más adecuada para ti. Y por último, pues podemos también modificar lo que son los precios y las promociones. Ya vimos en el capítulo de la psicología de los precios lo que suponía lo que es el dolor de pagar y cómo podemos jugar con esos precios. Pero en este campo hay que tener cuidado con las pruebas AB. Los clientes podrían pensar que estás jugando sucio con los precios. Te recomiendo actuar con absoluta profesionalidad cuando hagas pruebas de precios y promociones. También lo podemos hacer en una campaña, por ejemplo, de email marketing. No solo tiene que ser de nuestro sitio web, sino que podemos hacerlo a través de una campaña de email marketing para difundir nuestros contenidos a nuestros clientes. El test consistiría, pues, por ejemplo, en comprobar qué tipo de titular podría servirnos para lograr nuestro objetivo de una forma más rápida. Si, por ejemplo, ponemos el titular 10% de descuento este mes o descubre el descuento que tenemos para ti. Es tan sencillo como cambiar una de las dos frases y escoger una más evidente que la otra para saber cómo funcionarían las dos de cara a la audiencia. Parece algo poco apreciable, pero la verdad es que te sorprendería cómo estos pequeños cambios pueden aumentar la rentabilidad de tu negocio. Y después de todo esto te preguntarás, bueno, ¿pero qué pasa? ¿Que tengo que crear dos o tres webs diferentes de mi sitio web para poder hacer el test? Bueno, pues en un principio sí, debes crear, si quieres hacer el test con toda tu web, pues dos versiones o tres versiones, dependiendo de las modificaciones que quieras hacer. Esta es una opción, pero te va a dar bastante faena. Lo más normal es encontrar unos plugins o unos módulos que te permitan modificar tu web para poder realizar este tipo de test. Si tienes tu e-commerce en WordPress, con WooCommerce existen varios plugins para esto. Y te voy a nombrar algunos y te los dejaré también en las notas del programa. Te comento el plugin MaxAB. Es un plugin gratuito que permite hacer pruebas split AB con tres variaciones diferentes. Una de las ventajas de este plugin es que mide las métricas en tiempo real y de una forma automática. Otro es el Title Split Testing for WordPress. Este plugin está diseñado para ayudarte a encontrar los mejores títulos para las entradas y páginas de tu sitio. Permite la creación de varios títulos que se mostrarán al azar a los usuarios para saber qué títulos tienen la tasa más alta de clics. También tenemos, que te lo he comentado al principio, el Optimizely, que tiene tanto el servicio en línea como un plugin para WordPress. Cada plan de este servicio de prueba Split AB incluye variaciones y objetivos ilimitados, reportes avanzados y una ejecución de pruebas en múltiples páginas. El precio del plugin es gratuito. En cambio, requiere de una cuenta que está disponible desde $19 mensuales para utilizar la página del propio plugin, que es Optimizely. También tenemos AB Theme Testing Plugin. Tiene como objetivo identificar el tema más apropiado para tu sitio de acuerdo a las necesidades de los lectores y usuarios. Con tantos temas disponibles para nuestro CMS favorito, pues AB Theme Testing Plugin puede ejecutar dos o más temas al mismo tiempo. El uso de este plugin junto a las métricas de Google Analytics te va a permitir obtener datos específicos sobre qué tema está produciendo los mejores resultados y ver así cuál es más atractivo. El precio de este plugin es de $19. Y bien, estos son algunos de los que puedes encontrar en WordPress. Si en cambio lo que tienes tienes tu e-commerce hecha en PrestaShop, bueno, pues ahí tienes un módulo que se llama módulo AB Fighting AB Testing, que cuesta 72,59€. Este es el que encontrarás en su página oficial. Pero si buscas un poquito por internet, también encontrarás otros de páginas pues que no son oficiales, no son de PrestaShop, que son de desarrolladores que son freelance y que se dedican a hacer módulos para PrestaShop, pero que te pueden servir igualmente. Siempre y cuando pues contrastes la página de dónde viene y del desarrollador. Y si te la ha hecho pues un freelance, la plataforma, el e-commerce o una agencia, pues te toca ponerte en contacto con ellos y comentarles que quieres hacer un test AB en tu web e indicarles las modificaciones. Así de fácil y así de sencillo, y que se encarguen ellos, oye, que para eso les pagas. No es necesario llegar a grandes extremos, pero veréis cómo con pequeñas o no tan pequeñas modificaciones, bueno, pues iréis mejorando poco a poco vuestros resultados en vuestra tienda. Y por cierto, si decidís hacerlo, aquello que escuchéis el podcast y decís, bueno, pues venga, va, me voy a animar a hacer un test AB, o que te lo hagan, pues la verdad es que me encantaría que compartierais vuestra experiencia conmigo y me indicarais cuáles han sido los resultados. O si ya lo habéis hecho algún test AB alguna vez, pues igual, me lo indicáis y lo podemos comentar. Podemos hacer un capítulo especial con los resultados que me mandéis. Pues la verdad es que puede ser muy, muy interesante. En fin, señores, ya sabemos para qué sirve un test AB y cómo podemos hacerlo con Analytics, con Google Analytics. Si te ha parecido interesante el programa de hoy, hoy, o simplemente, pues como siempre te digo, has aprendido algo o te lo has pasado bien escuchándome, ya sabes lo que tienes que hacer. Darle una valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox, que aunque no os lo creáis, parece mentira que me conformo con muy poquita cosa. Simplemente con un me gusta o una reseña que me dejéis, ya tengo bastante, ya me hace feliz, ya me da el chute de adrenalina que necesito para hacer los siguientes programas, para hacer los siguientes podcasts. Y cualquier comentario que me dejéis o reseña, pues igual, son todas bienvenidas. Que acabéis de pasar un feliz domingo y que pase la semana lo antes posible para encontrarnos de nuevo aquí el sábado que viene en Emprendedor E-Commerce. Hasta entonces, adiós.